Un minuto pasó desde las 11 de la mañana y vamos a comentarles algo que va a ocurrir el próximo sábado, pasado mañana, desde las 10 de la mañana en Plaza Rocha. Se estará desarrollando el Festival Urgente por Nuestra Semilla y el Alimento Sano. Esto tiene que ver con un reclamo que llevan adelante muchas organizaciones respecto del valor de las semillas originarias y la denuncia por parte de estas organizaciones contra las grandes corporaciones de los alimentos que patentan, regulan y se apropian de las semillas, que son una base de sustento de la alimentación de nuestros pueblos. Esto es organizado por la Asociación Civil Agroecología en Movimiento, la Asamblea en Defensa de Monte Varela, la ONG Verde Mundo, la Escuela Experimental de Mar, el grupo precooperativo Sembrando Cultivos y la Asamblea Paren de Fumigarnos. Estamos en comunicación con nuestro amigo Jorge Picorelli, miembro de Paren de Fumigarnos. Jorge, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? Bien, Ariel. Buen día a todos. Bueno, Jorge, una nueva iniciativa, un nuevo festival, en este caso el Festival Urgente por Nuestra Semilla y el Alimento Sano. Contanos un poco por dónde va a pasar la cuestión, cómo está organizado, qué es lo que nos vamos a encontrar el sábado a partir de las 10 ahí en Plaza Rocha. En principio, sí quiero reforzar lo que vos dijiste, que está bárbaro. Es urgente el festival porque, no sé si la gente sabe, calculo que muchas sí, que anda rondando una ley de semillas que se quiere sancionar hace como 4 años, también viene del gobierno anterior, donde le daría todos los beneficios, los pocos que le faltan a estas empresas multinacionales, y que hace poco hubo una reunión de las federaciones agrarias, de la mesa de enlace con el gobierno y con la gente de Monsanto, diciendo de la necesidad y la urgencia que ellos tienen de aprobar esa ley, y que cuando empezara a sesionar el Senado se iba a votar, y bueno, es nefasta. Por eso es que es urgente. Eso en cuanto a lo político. Y bueno, en cuanto a lo cultural, tenemos variedad de todo tipo. El arte es una herramienta fundamental, donde a veces llegamos donde no llega la política propiamente dicha o la teoría política. Mira, vamos a empezar en la mañana, va a haber una especie de talleres, charlas. Por ejemplo, al principio vamos a empezar con una ronda de saberes populares, que no es solamente que la vamos a dar nosotros, la gente se sienta y quien tenga para dar alguna receta, algún saber de cosas naturales, bienvenido. Después va a haber un taller de fabricación de cremas y ungüentos con cosas naturales. Después va a haber una siembra de frutales y también una parejita que hace recolección y relevamiento de frutales que hay en las calles de Mar del Plata para saber y para aprovechar y para a lo mejor imitar y plantar en nuestras veredas ese tipo de frutos que nos dan de comer. Va a haber títeres para chicos, después va a haber un taller de huerta vertical, hacer huerta con los pallets, aprovechar los pallets, otro taller de biodinámica, tener en cuenta los estadios de la luna para sembrar, va a haber intervenciones teatrales, el Séptimo Fuego va a estar con una parte de la tragicomedia que está dando en su centro cultural, que es El Niño Sojero, otro grupo de arte que va a hacer, ya tienes tu fotografía, una obra que dura 50 minutos, va a haber una asamblea general para informarnos más o menos cómo es la ley de semilla, qué intenta hacer, y ahí participamos todos, y bueno, más o menos a las 18 empezaría la parte específicamente musical, va a abrir Pablo Olmedo, va a estar Nevenka, Roberto Jiménez, La Payita, Marino Rosa, Daniel y Emiliano, que es un dúo de música folclórica, el grupo Heurística, y va a haber una intervención también de la gente en defensa teatral, de la gente en defensa de Monte Varela, y simultáneamente durante todo el día van a estar la gente de cerámica, que va a estar haciendo una especie de cuencos y plato como símbolo de la comida, y también un horno para cocinar. Va a haber una escultura en madera, un tallado de unos chicos de Miramar, y van a estar pintadas democráticas y abiertas con Catalina Breza, Cecilia Auteri y Felipe Jiménez, que no es que ellos van a hacer un mural, sino que van a coordinar la pintada, obviamente ellos van a intervenir, de toda la gente que quiera hacerlo, va a haber una radio abierta, la radio Revuelta va a estar ahí y alguna otra radio que quiera estar, También va a haber, se va a filmar el evento y va a haber una especie de muestra fotográfica, y también invitamos a quien tenga una foto alusiva al tema, la pueda traer para exponerla, y también fotografías para por ahí a posteriori hacer como una especie de muestra en algún otro lugar. Más o menos eso. Digo, de todo, completísimo, realmente va a ser una jornada extraordinaria, por lo que estamos viendo el servicio meteorológico, el tiempo va a acompañar realmente muy completo, y consultarte respecto de a grandes rasgos, nosotros formamos parte de la campaña en contra de la ley Monsanto, pasamos los spots constantemente en nuestra programación, y digo, es una ofensiva muy muy concreta de los grandes monopolios. ¿Por dónde pasarían algunas de las cuestiones fundamentales que vale la pena remarcar de lo que implicaría la sanción de esta ley Monsanto? Que, y también vale la pena recordar, hay una campaña a nivel internacional y fuertemente en Latinoamérica respecto de pararse frente a estas intenciones de Monsanto. Mira, a grandes rasgos hay dos cosas nefastas en esta ley. La primera sería que hoy ya hay patentamientos y eventos que se vienen haciendo del año 96 cuando estaba Felipe Solá, se han aprobado un montón de eventos transgénicos de este tipo, ¿no? Pero lo principal es que hasta este momento... Decimos la ley Monsanto porque es el más grande, pero en realidad son todas estas marcas que nosotros vemos en el campo. Bayer, Midera, Syngenta, un montón de empresas multinacionales. No es solamente Monsanto, pero es la más grande del mundo. En principio es que hoy hay que comprarle la semilla transgénica o la semilla Monsanto con el agrotóxico que la acompaña, porque el paquete tecnológico es así. No funciona la semilla sin el agrotóxico. Pero además, después de comprarla todos los años, cuando la vas a vender le tenés que pagar regalías. Eso en principio, te quieren cobrar más a los quienes plantan, ¿no? Hacen este modelo, esta producción convencional. Y la otra es que va a limitar el uso de la semilla nativa, propio. O sea, van a ser poder de policía y van a restringir, van a desaparecer aún más especies que ya han desaparecido, no solamente vegetales, sino también animales, porque los animales también están en un ecosistema y si se los rompes o le echás agrotóxico, los matás, los espantás. Y limita el uso propio. Vamos a ser traficantes y clandestinos quienes tengamos la semilla nativa, la defendamos, la multipliquemos y la usemos todos los años. Eso es tremendo, porque ellos, por ejemplo, plantan soja en algún lugar y el campo al lado planta sin agrotóxicos, orgánico. Pero la polinización hace que te contamine tu cultivo. Entonces ellos van ahí y van a decir, acá está nuestra semilla, vos estás con nuestra semilla, y en realidad lo que hicieron es encima contaminarte tu producción agroecológica, y te cobran, o se te quedan con las tierras, como ocurre en Canadá y Estados Unidos, de hace varios años que se quedan con juicios, hacen juicios y se quedan con tremendas extensiones de dinero, con ese modo de hacer producción, ¿no? Y de tener el respaldo de la ley, que se la votan los gobernantes, en este caso casi todos, ¿no? No importa el color político que sea, muy pocos son los que se oponen. Sí, sí, esto recorre Latinoamérica y uno ve en gobiernos también progresistas, llamados progresistas, que también son absolutamente funcionales a las políticas de Monsanto. Aparte digo, como si lo necesitaran, como si el margen de ganancia de estas empresas no fuera el suficiente como para llevar a este extremo, controlar absolutamente todo el trayecto de la vida de la semilla. Digo, es verdaderamente extraordinario frente a lo que nos estamos enfrentando. Es tremendo. Yo creo que en este momento es un momento único en la historia de la humanidad. La semilla nativa se viene cultivando, mejorando, intercambiando de hace miles de años. Y en este momento estamos parados en ese momento en que se va a privatizar y ya después no puede volver atrás porque las extinciones de variedades ya no tienen regreso. En un momento no estuvimos cuando se apoderaron de la tierra. La alambraron y alguien dijo, hay que pagar la tierra. Y hay gente que nace en este mundo y no tiene dónde hacerse una casa, aunque sea precaria, o un metro cuadrado para que lo entierren cuando se muere. Y nos naturalizamos que la tierra se tiene que comprar. ¿A quién? Y también hoy naturalizamos que el agua se envase y se venda. Y que todo el mundo tenga dispenser. Y el que no, que tome el agua. Está contaminada. Tiene nitratos, tiene arsénico. Y bueno, es así. ¿Vamos a naturalizar o vamos a dejar que se apruebe esta ley de patente que termina con el dominio de la gente, de estos, no sé, estos políticos, empresarios, que no sé hasta dónde quieren llegar? Es un punto crucial de la historia de la humanidad el tema de la semilla. Y nosotros somos protagonistas. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué hicimos? ¿Nada? ¿La miramos? Y en el contexto puntual de nuestro país, también desde lo político estamos asistiendo al desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar en el ámbito nacional, que va directamente también a beneficiar este tipo de políticas. Totalmente, pero igual hay un doble juego, Ariel, porque el mismo funcionario, que ahora no recuerdo el nombre, que promovió la ley de agricultura familiar, es el mismo que está promoviendo la ley Monsanto. Y el INTA, que sabemos que está el programa de autoproducción de alimentos, la Feria Verde, todo muy bien en algunos sectores, compañeros que están trabajando, pero a nivel cúpula defiende el modelo agrotóxico y está a favor de que se apruebe esta ley. Entonces, es verdad, pareciera un retroceso lo de la Secretaría de Producción, pero me parece que por ahí hay veces que hay funcionarios o compañeros que se conforman porque se haga una ley para mantener las pequeñas huertas familiares, pero si la semilla la perdemos, va a llegar un momento que tampoco va a existir la secretaría ni las huertas familiares. Me parece que también es un doble discurso y un engaño. Mientras no cambie el modelo, la idea de cambiar el modelo macro, no va a cambiar nada abajo. Es conformarnos con un caramelo para que ellos puedan hacerlo lo que quieren. Sí, el modelo... Es mi pensamiento, perdón. Sí, no, está bien. Lo que se está consolidando es el modelo Macri, digamos, más que el modelo totalmente macro. Igual viene de atrás. Sí, claro. De Menem, sí. De este gobierno que la quiso aprobar y porque por suerte y resistencia no pudo. No sé si se acuerdan que el año pasado, hará un año aproximadamente, Cristina dijo, bueno, la vamos a aprobar por decreto. Y evidentemente no quiso pagar el costo, pero sí, la quiso aprobar. Este gobierno que sería más descarado y descarnado, la va a aprobar, pero tampoco es responsabilidad de este gobierno, sino de la mayoría. Sí. Te quería hacer una consulta. Recién hablabas de que la semilla hay que comprarlo junto con el agrotóxico. Y mencionabas que luego hay que pagar regalía. ¿De cuánto sería esto que hay que pagar regalía? La verdad que no lo sé el porcentaje. Es lo que quieren aprobar en esta ley. Claro. Pero bueno, de todas maneras, estás dice pagando por el usufructo de esa semilla que te da producción y dinero. Eso... O sea, ya es tremendo, ¿no?, que se haya patentado una semilla, que se haya pedido diversidad de otras y que hoy en día se apele a lo transgénico en nombre de alimentar al mundo, cosa que es absolutamente falso. Es poco inteligente, porque yo creo que hoy sostener todavía de que se produce para alimentar al mundo es mentira, porque se produce alimento para 1.000 millones, para 10.000 millones de personas y somos 7.000 y hay 1.000 millones que pasan hambre. El problema es de distribución, es de vender donde te compran, en las grandes cadenas de supermercados de las grandes ciudades, y donde se tira comida cuando hay gente que no tiene. Es una falacia total, no se puede aceptar eso. Además, ¿quién quiere? Primero que tampoco se exporta y se lleva a los países donde tienen hambre, ni a África, ni a Haití, ni a un montón de lugares. Van a las grandes cadenas de supermercados de las metrópolis. Entonces, es absolutamente falso. Es solamente para ganar dinero, para dominar el mundo. Si dominan el alimento, y bueno, ya, ¿qué le falta? El aire está contaminado. Jorge, como siempre es un gusto hablar con vos, seguramente nos vamos a estar viendo el sábado en algún momento ahí en Plaza Rocha. Realmente felicitaciones por la iniciativa y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, y lo último es que también queremos promocionar y hacemos la segunda presentación, la primera al aire libre, del CD Semillando, que ustedes ya lo conocen, que es también que muchos músicos e intérpretes prestaron sus canciones para hacer un CD, un compilado, bueno, que hable de esta temática y que resista esta ley. Jorge, un gran abrazo. Igualmente para usted. Hasta luego. Adiós.